Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si le asustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están cabrones? ¿Qué onda carnales? Los saluda su amigo el señor X. Y yo soy el señor Y. ¿Qué onda señor Y? ¿Cómo estás? Pues aquí bien, bien pedo, ¿y tú? Allá voy, güey, ya casi, güey. No, ahorita empezamos, vamos comenzando apenas. Esta es la segunda emisión de La Calabazota. Así es, carnales, ¿cómo están? Pues aquí les damos la bienvenida a la segunda emisión de La Calabazota. En esta emisión... andamos también bien pedos. Igual que siempre, cabrón. Igual que siempre, no mames, pendejo, nada más llevamos dos, güey. Bueno, pues siempre andamos pedos. Bueno, sí. Bueno, en esta emisión de La Calabazota, también andamos pedos y bueno, ahora, les queremos platicar más o menos de qué se trata La Calabazota, el concepto general de La Calabazota. Pues La Calabazota es un programa donde nos estamos satirizando toda la conducta y las actividades que realizamos los seres humanos, que por naturaleza somos unos pendejos. La neta, sí, somos unos pendejos, estamos acabando con el planeta, estamos acabando con nosotros mismos, estamos matando entre nosotros. Nos ahogamos en alcohol. Pásame otra chela, güey. A ver. Ándale, ahí estamos. La fiesta sigue. Así es. No salgamos en alcohol. Como les íbamos diciendo. Nos salgamos en alcohol. Y y bueno, así es el concepto general de La Calabazota. Vamos a hablar de varias cuestiones que suceden realmente en el país con algo de humor. No solo en el país, sino en el mundo. Pero siempre hablando de culo y de tetas. A huevo, güey. ¿Puedes vivir sin culos y sin tetas, güey? Nadie puede vivir sin ningún culo y sin ninguna teta. No. Todos requerimos un culo y una teta. Mínimo uno, cabrón. Pues sí, o dos, se puede. O tres. Sí. O todos los que se dejen. Por cierto, todos los culos que nos quieran mandar mensajes y sus fotos, ¡mándenoslos! Aquí estamos a sus órdenes para... Ya mamó, güey, esto, güey. Así es La Calabazota, estamos grabando. Estamos grabando en vivo. Así es esto, La Calabazota, estamos... Así pasan las cosas. Bueno. Aquí andamos grabando La Calabazota, hermano, bien pedos. A ver, aguanten, cabrón, es que este pendejo está hablando por teléfono. Gracias por esperar. I get no kick from champagne. Ya corté ese cabrón, ya corté ese cabrón. Así es como, ¿en qué nos quedamos, hermano? Que estaba diciendo que así es La Calabazota. Ah, sí, ya recordé. La Calabazota es un programa de fiesta total. Siempre estamos de fiesta, cabrones. Nunca hay que agüitarnos por nada. Hemos escuchado esto de unos hombres muy sabios. Las tristezas compartidas pesan menos. Y las alegrías compartidas se multiplican, cabrones, por eso es que aquí los esperamos. Estamos en... ¡La Calabazota! Ah, sí. Hola. Hoy vamos a hablar de la influenza. Esta es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de virus de la familia de los Orthomyxoviridae, la cual afecta a los seres humanos por las vías respiratorias, ocasionando tosis, expectoraciones, tortugos, disnea y congestión ocular. Ojos llorosos y nariz fluyente, con una fiebre alta que se extiende hasta los 40 grados centígrados, a donde siente se le puede explotar la cabeza. Se le conoce como influenza porcina. No es grave, aunque ha muerto ya un chingo de gente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al show de Cristina en América. Al día de hoy tendremos un show muy interesante. Nos acompañará en esta ocasión Chente y Maltita. Nos revelarán todos sus secretos de cuando estuvieron en los pinos. Y también nos aconsejarán de cómo tener un sexo afectivo riguroso y placentero. Demos un aplauso a Chente y Maltita. Muchas gracias, amigochos y amigochas, alimañas, sanguijuelas, tepalcuanas, tacas, cuanes, tepocatas, peje lagartos, víboras prietas y demás bichos rastreros que estén en el público. Señor, ya siéntese, no sea mamón. Demos la bienvenida también a Maltita. Ay, gente, ya siéntate bien y no te comas las uñas y cierres el hocico, cabrón, que solo lo abres para decir puras pendejadas. Sí, mi amorcito, lo que tú digas, cariñito. Comencemos con la pregunta del millón. ¿Por qué eligió ser presidente? Muy buena pregunta, Cristinita. Yo cuando era niño me di cuenta de esto. Desde que en el salón de clases la profesora me eligió como presidente del grupo de papirolas y manualidades. Yo era muy bueno como presidente de mi grupo. Fui el único que pudo realizar en conjunto con mi grupo una bola con motivos navideños. Después de eso tú ya sabes la historia de Guanajuato y todo eso hasta que llegué a Los Pinos. Maldita, ¿por qué elegiste a Chente como esposo? Ay, Cristinita, yo escogí a Vicente porque fue el único güey que tenía un buen hueso. Y porque dicen las malas lenguas que está muy grosero. ¡Chente, Chente! ¡Ey, tú, cabrón, no te estés agarrando el bigote que es de mala educación frente a las cámaras! Sí, mi cariñito, lo que tú digas. ¿Te acuerdas de aquellos tallones que nos dábamos en el salón presidencial? ¿Cómo no me voy a acordar, mi amor? Imposible olvidar aquellos calzones de Winnie Pooh que me diste. Por cierto, nunca supe dónde quedaron, maldita. ¡Ay, sí serás! ¡Sí serás! Si fueron los que tiraste el día que te cagaste en la convención de la globalización en Viena. Ah, chihuahua, me los puse. No me di cuenta, Martita, que los traía puestos. Perdón, te voy a comprar unos ahora de rosita fresita, Martita. Míralo, menso, ¿ahora qué haces? Me estoy sacando una piedrita que me ha molestado desde la mañana en la bota, Martita. No te enojes. Ahora, señor, platiquemos de su proyecto con el Pacific Institute para la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, Cristinita, como tú sabes, existe el Centro Fox. Yo hablé con Justino para que llevara al Tri y hacerles unas conferencias para que ganen esta bola de pendejos que nomás no ganan nada. ¿Y cómo funciona el método? Bueno, este método sí funciona, y funciona muy bien. Funcionó con el equipo chino de clavados y con los nadadores de los Estados Unidos. De hecho, funcionó con Vamos México. Es muy efectivo este sistema. Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a estas conferencias. Es muy efectivo. Es pura motivación para lograr control mental y lograr los resultados que uno quiere. Es única y exclusivamente control mental. Estamos hablando de control mental. ¿Por qué, si estamos hablando de ese tema que usted ya conoce y domina, no lo utilizó para lograr sus reformas ante el Congreso durante su mandato? Es una muy buena pregunta. Mira, Cristinita, creo que esa luz de aquella cámara por allá te indica comerciales. ¿Por qué no mandas a comerciales? Creo que sería una buena idea, Cristinita. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más y tenemos aquí de invitados en el panel a Chente y Martita. ¡Ya volvemos! Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx. Chingada madre, güey. La calabazota, @live.com.mx. Hasta hoy pensaba que lo peor que te puede decir una mujer es que somos los mejores amigos. Pero no. Lo peor que te puede pasar es... Hola, mi puchonguita, ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿y tú? Yo bien también. Te quiero decir que eres la niña más linda que he visto. Te quiero mucho. Sé que no puede llegar a más. Eres mi muñequita. Cuenta conmigo para siempre. Cuenta conmigo para todo. Aunque solo sea un pobre perdedor, yo por ti lo doy todo. Si pudiera, te doy la luna. Esta noche te la regalo también. Lo nuestro no puede ser más. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Por qué no puede ser? Yo te amo mucho. No eres tú, soy yo. ¡Chinga tu madre! Y eso es lo que te pueden decir. La Calabazosa. Seguimos aquí en el panel con los invitados de este programa, que son Chente y Martita, que nos están relatando acerca de su vida íntima y cómo le hacen para hacer un matrimonio feliz, y en concreto, cómo le hacen para mantener la llama encendida. Bueno, Cristinita, primero que nada, hay que consumir muchos mariscos y muchas guacamayas, que son típicas de donde yo soy. Tú sabes, hay que promover los changarritos, por ejemplo, donde venden las patitas de puerco, los churritos, los duritos con cueritos, repollo, salsa de jitomate, chile, muy ricos. Todo eso mejora la economía del país. Pero no hay que desviarnos del tema. ¿Cómo hacen para mantener su vida sexual en forma? Bueno, te decía de los mariscos. Hay que comer muchos mariscos, por ejemplo, los poderosos de mi compadre, que hace unos vuelve a la vida toda madre, y solo cuestan 80 pesitos. Con todo esto, le damos trabajo a muchos pescadores y pescadoras, marisqueros y marisqueras del país, porque tenemos muchas playas en México, como hago mención en mi nuevo libro. Bueno, pero aún no nos ha contado de su vida sexual. Díganos cómo le hace para tener una vida placentera hablando sexualmente. Ah, claro, para eso precisamente te mencionaba el vuelve a la vida. Y vaya que te vuelve a la vida, porque a Chente, déjame decirte, que a Chente casi ya no, ¿eh? Así es. El vuelve a la vida es un buen afrodisíaco que le recomiendo a toda la audiencia y el audiencio. Usted habla mucho del vuelve a la vida y de los afrodisíacos, pero ¿cada cuándo vuelven a la vida? Bueno, Cristinita, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero para eso está Martita. Ay, gente, ya me sonrojé. Mejor dile tú. Bueno, nosotros nos apapachamos mucho cada que tenemos oportunidad. Nos abrazamos y nos consentimos mucho, porque hay que poner el ejemplo. Tú sabes que el amor y la familia son la base de la sociedad y que todo va por México. ¡Ay, gente! Pero entonces, ¿cada cuándo ustedes se demuestran su afecto? Simplemente hace rato. Pues tú sabes que la gente que está enamorada... Bueno, necesita demostrarse su cariño. Y pues durante el comercial, tras bambalinas, detrás de cámaras, Martita y yo, mientras estábamos en el camerino, pues... ¡Ay, gente, ya cállate! ¡No cuentes nuestras intimidades! Bueno, Martita, es que ella está preguntando. Yo le tengo que contar que nos echamos un palito en el camerino. ¡Ay, gente, ya cállate! Mejor da la recomendación. Sí, mi vida, lo que tú digas. Cualquier duda o comentario o cuestión en que les podamos ayudar en su vida sexual, pueden escribir a chenteymartita@gov.mx. Ahí les podemos aclarar todas sus dudas y todos sus comentarios, todas esas cuestiones que traigan acerca de su vida sexual, el condón y demás. Pueden ir ahí. Señores, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el show de Cristina. Esperamos volver a contar con ustedes, con su presencia, y los invitamos nuevamente para que pertenezcan al panel. Nos despedimos. Este fue el show de Cristina en América. Bye bye. se le conoce como gripe porcina o influenza porcina o gripe de los cerdos por ser endémica en poblaciones porcinas. La gripe de los cerdos normalmente no afecta a la población humana, pero esta vez se le ha cambiado el nombre de gripe de los cerdos a gripe H1N1 porque es una gripe de transmisión de humano a humano. Aunque no estaba mal el nombre de transmisión de cerdo a cerdo de todos esos cerdos asquerosos que comen sin lavarse las manos y se acercan a ti, te saludan, se agarran la nariz. ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! ¡Yo no tengo gripe porcina! ¡Yo solo tengo una gripe normal, recurrente, crónica, que me ha afectado durante toda mi vida! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Muchas gracias, amigochos y amigochas, alimañas, sanguijuelas, tepalcuanas. Alimañas, sanguijuelas, tepalcuanas, tacas, cuanes, tepocatas, prietas, víboras, pedoras, ya me cagué, güey. A ver, güey. ¡Ay, pinche Chente, ya siéntate, cabrón! ¡Adolfo! Me acordaba, güey. ¡Adolfo! Rafael, prende la caravana, Adolfo, ya para irnos, Adolfo. La caravana. Desde que en el salón de clases la profesora me eligió como presidente del grupo de papirolas y manualidades. Mana. Que estaba muy grosero. Como mi antiguo esposo que se llamaba Adolfo y tenía una caravana. Concha su madre, güey, una tortuga ninja. Esa lucecita roja de allá de aquella cámara creo que te indica comerciales, Martita, ya la cagué. Si tenemos aquí de metados en el panel a Cristina y Chente. Perosos de mi compadre, hace unos vuelve a la vida todo mal. Hace unos vuelve a la vida toda madre. Puta madre, güey, no mames. No puedo levantar, cabrón. Yo tampoco, güey, me iba a dar risa cuando dije lo de todo. A ver ya, solo. Hace unos vuelve a la vida toda madre y solo cuestan 80 pesitos. Puta madre, güey. 80 pesitos, güey. Ya, güey, ya que salga. Pues, ya no te rías, ya. Serio. Y solo cuesta. Puta madre, güey. Ya, güey, que salga. Que quiero otra chévere, yo me estoy secando. Marisqueros y marisqueras del país. Es la base por la... Bueno, Martita, es que ella está pre... Bueno, Martita, es que... Bueno... Deja aguantarme, ya. Una, dos, tres. Yo le tengo que contar que nos echamos un palito en el camerino. Que los invitamos nuevamente para... Porque, para... Nos despedimos y seguimos... Nos desemino... No. Bye bye, sí, güey. Por pinche bye bye, cabrón, nomás. No, güey, nomás el mejor bye bye. Esto fue. La calabazota.